a quien amar. Las sireñas con su caminar me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Las sireñas con su caminar me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Para besar, y yo no sé a quién amar. Las sireñas